Padre, te agradecemos, Señor, por el privilegio inmenso que tenemos de reunirnos en esta hora aquí en tu casa, ya listos para abrir tu palabra y deleitarnos en ella. Te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos ayude a tener discernimiento espiritual sobre cada palabra, cada enseñanza, cada doctrina que podamos apreciar en tu divina palabra. Gracias, Señor, por este privilegio y oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Indudablemente es muy triste observar la cristiandad presente. Vivir la vida cristiana como bien nos parece no ha sido el plan de Dios. Jesucristo no dejó sin reglas de conducta a la iglesia de ninguna manera. La Biblia afirma y sostiene que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Primera Corintios capítulo 14, versículo 33. La iglesia tiene normas de conducta. Los creyentes están sujetos a normas de conductas que Cristo mismo las estableció, en las cuales debemos de vivir en sujeción, en obediencia. En este momento justamente vamos a hablar acerca de las normas concernientes a la cena del Señor, también conocida como la cena conmemorativa. Me gustaría que podamos abrir nuestras Biblias allá en el libro de Primera Corintios capítulo 11. Por favor, busquen en sus Biblias Primera Corintios capítulo 11. Vamos a estar leyendo los versículos 17 en adelante. En este pasaje bíblico, el apóstol Pablo se dirige a la iglesia que se encontraba en ese entonces en Corinto, una iglesia que, por cierto, tuvo muchos inconvenientes en cuanto a la vivencia conforme a las normas establecidas por el Señor para su iglesia. Fue una iglesia con muchos conflictos y muchas luchas. El apóstol Pablo tuvo la necesidad de enviarles sendas cartas de instrucción en la voluntad del Señor para con su iglesia. Bien, por eso también en este tiempo sigue siendo muy útil para cada creyente, para la iglesia local. Y en este caso justamente el apóstol Pablo trata lo relativo o lo concerniente a la cena conmemorativa. Primera Corintios capítulo 11, vamos a estar leyendo los versículos 17 al 22 en principio. Dice así, y me gustaría que mantengan sus Biblias abiertas, usted puede mantener señalado en ese lugar, porque vamos a estar utilizando otros pasajes bíblicos para que usted no se pierda la continuidad de este estudio. Primera Corintios capítulo 11, versículos 17 al 22, en principio dice así: Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Bien, aquí encontramos, hermanos, de manifiesto la inquietud del apóstol Pablo en relación a la iglesia de Corinto. Sí, en ese entonces la cena conmemorativa en la iglesia local de Corinto se llevaba a cabo en un gran banquete, algo parecido a un gran banquete, en el que cada quien traía su pan, su comida, y había abundante vino. De hecho, esto fue de mucho quebranto para el apóstol Pablo, porque los creyentes que debían de reunirse para celebrar en amor la cena que conmemoraba, que traía a memoria el sacrificio de Cristo, más bien, la iglesia se congregaba para debatir, discutir, y por cierto, había sendas divisiones en el seno de la iglesia. Y esto causó mucha tristeza al apóstol Pablo. Estos creyentes se reunían básicamente para debatir sobre quién tenía más o qué posición ocupaba cada quien. Por cierto, la abundancia de la comida la traían aquellos que eran más pudientes. Y había entre ellos justamente, tristemente, divisiones, envidias, codicias, desórdenes, celos, enemistades y pleitos. Por tanto, se apartaban y los que más tenían, tomaban y comían y dejaban a los de los que tenían menos posesión aparte y al final. Esto causaba mucha tristeza y, por supuesto, mucho desorden en esta solemne ordenanza del Señor, que es la cena conmemorativa. Lo primero que nosotros podemos tomar nota en esta primera introducción que hace el apóstol Pablo acerca de este asunto es que la cena conmemorativa no debe ser pervertido por divisiones. La cena conmemorativa no debe ser pervertida por envidias, por codicias, por desórdenes, celos y enemistades y pleitos. Los corintios justamente, y tristemente debemos de decirlo, eran creyentes que carecían de un revestimiento espiritual. Había mucha carnalidad en el seno de la iglesia. Carnalidad que casi siempre hace que la iglesia tropiece y tengan muchos problemas. La carnalidad en el seno de la iglesia, cuando los creyentes no terminan de revestirse espiritualmente, cuando los creyentes no terminan de madurar, de crecer, de ascender en su vida cristiana. Este y otros desórdenes, este y otro tipo de problemas pueden terminar afectando la vida de la iglesia. Si nosotros vamos por un instante allá al libro de Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3, los versículos 5 en adelante, podemos encontrar justamente una solemne exhortación a la vida cristiana, a la vida de la iglesia, a cada creyente en particular. Colosenses capítulo 3, versículo 5 en adelante, allí se confronta justamente la vida carnal, la vida pecaminosa, esa vida que produce muchos inconvenientes para la iglesia. Y por supuesto también, la vida del creyente carnal es todo un problema. Aquí encontramos justamente el llamado de Dios a un tipo de vestiduras propios de escogidos de Dios. Observemos de cerca lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 5 en adelante. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. El llamado del Señor es justamente hacer morir lo terrenal, mientras lo terrenal siga teniendo preponderancia en nuestras vidas, va a producirnos serios problemas. El llamado de Dios, esta exhortación solemne, este desafío, es justamente hacer morir lo terrenal en nosotros. Y dice, citando algunas de estas características terrenales: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. O sea, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Noten ustedes aquí, hermanos, en el versículo 7, se afirma un estado de vida anterior en las cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo. Esa característica propia en el ser humano, es decir, esa característica carnal, por supuesto el creyente también la tuvo. Antes de conocer a Cristo, hermanos, antes de conocer el Evangelio, este era nuestro estilo de vida. Este era aquello de lo cual estábamos revestidos. Todas estas pasiones desordenadas en nosotros mismos, que produce o que propicia el pecado en nosotros, que tanto daño causa al hombre. Ahora bien, en relación al creyente, las referencias que se hacen a estos asuntos del pecado y de la carne, se las hace en tiempo pasado. Noten, en las cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Para el creyente este estilo de vida es parte del pasado. La cena conmemorativa, hermanos, y vamos a verlo más puntualmente en un momento, tiene un fin. Y uno de esos fines justamente es la de hacernos reflexionar. Es un momento solemne en el que la iglesia y los creyentes que componen la iglesia deben de tener una oportunidad para reflexionar, pensar, diagnosticar nuestras vidas como creyentes en relación al pasado y al estado presente como hijos de Dios. Toda persona que ha recibido a Cristo como Salvador, toda persona que un día fue lavado y limpiado por la sangre del Cordero, ha sido rescatado de esa vana manera de vivir, de ese pasado que tanto daño nos ha causado y que sigue causando en muchas personas que no tienen a Cristo por Salvador. La cena conmemorativa justamente es con el fin de llevar a la reflexión la vida cristiana. Es con el fin de hacer un alto y volver al principio de todo. En la carrera de la vida cristiana nos involucramos en muchas encrucijadas que nos conducen a caminos que de pronto nos alejan de los principios, de los fundamentos, de los delineamientos establecidos por la palabra de Dios, la Biblia. Y así como creyentes, la oportunidad que Dios nos da a través de esta ordenanza, tenemos el privilegio de reflexionar sobre nuestro andar, sobre nuestros caminos. Si de pronto esa vana manera de vivir perteneciente al pasado viene tomando cabida en nuestras vidas, nos vuelve insensibles a lo espiritual, la cena conmemorativa justamente como principio tiene la de llevarnos a una reflexión de que esa vida pasada carnal, pecaminosa, que en el seno de la iglesia propicia divisiones, envidias, codicias, desórdenes, celos, enemistades y pleitos, justamente pertenecen al pasado. Esa manera de vivir no tiene ninguna relación con la nueva vida, con la nueva naturaleza. Noten ustedes el versículo 8 del mismo capítulo 3 del libro de Colosenses. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Esta solemne exhortación confronta toda carnalidad que puede de pronto aflorar en nosotros y afectar la iglesia. Hermanos, es algo maravilloso pertenecer a una iglesia local. Es un privilegio la que el Señor nos da, pertenecer a una y en ella servir al Señor. La iglesia tiene como fin esencial proclamar el Evangelio. El Evangelio que lleva en sí mismo una esperanza al mundo perdido. El Evangelio que en sí mismo lleva la esperanza de salvación a todo pecador, sin importar qué pasado haya tenido, sin importar los antecedentes que pueda afectar al ser humano. La iglesia está para anunciar el Evangelio a todos los perdidos, una oportunidad para ser salvos. La iglesia también tiene como objetivo esencial la de forjar el crecimiento de aquellos que han conocido el Evangelio, han recibido a Cristo como Salvador, han nacido de nuevo. La iglesia tiene como papel esencial, justamente, forjar el crecimiento, enseñar, instruir, formar la vida cristiana de aquellos que componen la iglesia. Y en ese papel, hermanos, es en donde la tarea del creyente de vivir una vida bajo las normas establecidas por el Señor, una vida revestida de este nuevo hombre, esta nueva naturaleza, esta naturaleza de santidad, nos permite justamente que la iglesia pueda crecer y fortalecerse. Miramos nosotros justamente la iglesia de Corinto, y esta carta difícil que llega hasta ellos confronta un problema que estaba aflorando en el seno del mismo: celos, contiendas, enemistades, disensión en la iglesia. Eso es algo triste, que como creyentes que pertenecemos a una iglesia bíblica, siempre debemos de luchar, procurar en todo lo que esté a nuestro alcance de no permitir y no permitirnos. Ahora bien, esta característica es muy propia justamente en iglesias que van creciendo. Porque cuando una iglesia crece numéricamente, eso significa que hay personas perdidas que han encontrado la salvación en Cristo Jesús. Esas personas perdidas vienen de un antecedente muy difícil muchas veces, y estos se introducen en el seno de la iglesia y requiere de los creyentes que componen la iglesia mucha paciencia, mucho amor. Hermanos, iglesia, en este tiempo especial en el que vivimos, debemos de prestar mucha atención que el adversario no se entrometa y produzca tropiezos en el seno de la iglesia. Nosotros, como creyentes que ya llevamos un poco más de tiempo en la vida cristiana, debemos de ejercitarnos en revestirnos de esa vida espiritual que nos permite justamente involucrarnos en la vida de aquellos que se van introduciendo en el seno de la iglesia y sobrellevar con ellos la carga, enseñarlos, instruirlos, tenerles mucha paciencia, mucho amor. La iglesia también se caracteriza por recibir hermanos, hermanas, que de pronto en sus vidas han tropezado, han caído, se han alejado del Señor. Vidas que han sido lastimadas por el pecado y la desobediencia. Como iglesia estamos justamente también para recibir a los tales y propiciar la restauración de esas vidas. La iglesia está para involucrarse en la restauración del creyente. Y en ese compromiso, el creyente necesita crecer, desarrollarse en el Espíritu del Señor. Ese Espíritu de amor, que justamente es la esencia de la cena conmemorativa. Sí, hermanos, la cena conmemorativa justamente es un desafío al amor y a la tolerancia entre los hermanos, dado que el mensaje principal de este simbolismo es el amor de Dios. Cuando la iglesia celebra la cena conmemorativa, se encuentra presente ante un acto simbólico que recuerda a los creyentes en general ese acto de amor supremo, ese acto de gracia infinita que se manifestó en nuestro favor en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso, hermanos, debemos de tener siempre presente que como creyentes y como iglesia tenemos grandes desafíos en relación a nuestros hermanos más pequeños. Miremos de cerca lo que dice allá en el libro de Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Si leemos los versículos 1 al 5 vamos a encontrar lo siguiente. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Aquí encontramos la exhortación de Dios a los creyentes. Hermanos, la iglesia siempre va a tener en su seno luchas. La iglesia siempre va a tener en su seno hermanos que lidian cada día de sus vidas con sus debilidades y algunas veces tropezarán. Algunas veces se expondrán a la desobediencia y habrá consecuencias. Ahora bien, la iglesia y los creyentes no estamos para apuntar con el dedo ni condenar a nadie. La iglesia está para sufrir con el que sufre y sobrellevar la carga de aquellos que en medio de luchas procuran y tratan y se esfuerzan. La vida de la iglesia siempre nos va a permitir, hermanos, involucrarnos en la vida de nuestros hermanos más pequeños. Hermanos que han nacido, hermanos que, por cierto, en sí mismos, aún tienen muchas dificultades. Y ahí debe estar el hermano mayor, el hermano que tiene más progreso en su vida cristiana, no para estar juzgando ni condenando, sino para poner el hombro con aquel hermano más débil. La cena conmemorativa justamente tiene ese fin de llevarnos a una profunda meditación personal, en ver allí esa obra redentora, esa máxima expresión de amor que se llevó en aquella cruz, por ti y por mí. Si hubo un juicio, si hubo una condenación, ese juicio y esa condenación recayó sobre Cristo Jesús. Ese acto maravilloso de amor, ese acto supremo de amor, significó que sobre un inocente, que sobre el perfecto Hijo de Dios, recayera todo el juicio y toda la condenación de Dios para que usted y yo alcanzásemos esa gracia, esa maravillosa gracia que nos permitió nuestra salvación. De ahí, hermanos, No hay ninguna diferencia entre usted y yo, entre el hermano, que es aún pequeño, que tiene luchas, que aún convive con tentaciones, que aún comete tropiezos, pecados y desobediencias. Porque así, como en ese hermano que es débil, como por usted y por mí, Jesucristo se hizo culpable de nuestros pecados. Cuando participamos de la cena conmemorativa, debe ser para el creyente y la iglesia un acto de reverencia, de temor de Dios, porque allí se nos permite una vez más recordar, traer a la mente, traer a memoria ese acto supremo de amor que se manifestó en tu favor y en el mío. Por eso es que ese acto de amor debe permitirnos una meditación sobre nuestra responsabilidad. Si Dios se hizo responsable por tus pecados y los míos, también nosotros somos llamados a asumir responsabilidades para con nuestros hermanos más pequeños, para con nuestros hermanos que han caído heridos, que han caído lastimados, que han caído de pronto en el tropiezo del pecado y la desobediencia. Si un día Dios nos amó como nos amó y nos extendió su misericordia, el mismo desafío recae sobre la iglesia. Solemnemente el apóstol Pablo reprende la actitud de los corintios. Esa actitud disensiosa, de enemistades, de celos, es reprochable, es reprobable en el creyente. No es actitud cristiana. Y hermanos, como creyentes y miembros de esta comunidad, tenemos ese gran desafío de que en el seno de esta iglesia podamos siempre tener presente el amor de Cristo como un principio básico y fundamental que desafíe nuestras vidas para extender amor y misericordia hacia nuestros propios hermanos. Si miramos allá en el libro de Primera de Juan, esta expresión se hace contundente. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 en adelante, dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Noten ustedes, hermanos, hablamos mucho y hemos hecho muchos estudios acerca de cómo conocer a Dios, conocer su voz. Cuando el creyente se vuelve sensible a Dios y su voz, llega hasta su vida. Cuando el creyente agudiza sus oídos espirituales y se torna sensible a Dios, indudablemente va a haber en él o en ella esos frutos espirituales que permiten que la iglesia en realidad sea un precioso oasis en un mundo perdido, en un desierto sin control. ¿No es eso acaso el mundo presente? ¿No se trata de eso la sociedad en la que vivimos? La sociedad en la que vivimos, hermanos, es una sociedad dividida, llena de envidia, de codicias, de celos, enemistades, pleitos, crímenes. Esa es la sociedad. Y muchos pecadores, muchas almas deambulan en ese mundo, en ese desierto, en ese descontrol. Por eso la iglesia es llamado a ser ese oasis. La iglesia debe de ser, en medio de esta generación maligna y perversa, una oportunidad para que el mundo impío pueda encontrar la razón por la que los creyentes que componen esa iglesia viven de un modo diferente. Conviven de un modo diferente. Se relacionan de un modo diferente. Sus vidas se manifiestan de modo diferente. El mundo puede llegar a conocer la razón del y el porqué. Un creyente en Cristo Jesús no vive el desenfreno, la locura del tiempo presente. Y la razón siempre va a terminar siendo Jesucristo. No es esfuerzo humano. No es una dedicación. No es una consagración humana. La única transformación que puede llevar una vida efectiva de cambios, una vida de bendición, es Cristo Jesús. La psicología, la consejería, no puede tener jamás la obra o el impacto que solo Cristo puede llegar a tener en la vida de todos aquellos que se acercan a Él. Y este mundo perdido, este desierto que nos rodea, necesita oír, necesita ver, necesita conocer una alternativa diferente. Y la iglesia debe ser esa alternativa diferente. Por eso es que el Señor nos llama a revestirnos del nuevo hombre, a no seguir con esa pasada manera de vivir. Ahora bien, aquí se nos exhorta en lo siguiente: todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Aquí está esa manifestación del amor de Dios. Y si hay alguna vida en nosotros, si no estamos hoy muertos como se encuentra en mortandad el mundo presente, es porque un día conocimos, experimentamos, un día dimos paso al amor de Dios en nuestras vidas. Por eso el creyente no puede excusarse jamás. Porque si hoy somos algo para Dios, lo somos por puro amor. Esa naturaleza, esa nueva naturaleza que germinó, que nació en el amor de Dios, es desafiada a dar frutos de amor. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El corazón del apóstol Pablo se quebrantó extremadamente cuando tuvo la noticia que la cena conmemorativa, la cena del Señor, estaba siendo pervertida por los creyentes y la iglesia. Ese acto solemne, ese acto simbólico del amor de Dios, justamente era la que estaba siendo pervertida por los creyentes. Y ese acto terminó siendo pervertido porque los creyentes habían caído en perversión. Habían dejado de vivir sus vidas a la luz de los ordenamientos básicos y fundamentales establecidos por el Señor para cada creyente. Ahora miremos un poco más el libro de 1 Corintios capítulo 11 y mucho más aquí. Y esta vez vamos a leer los versículos 23 al 26 y dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aquí seguimos viendo y apreciando el propósito de la cena conmemorativa. Y aparece aquí dos objetos, el pan, la copa, que debemos y es necesario aclarar de vez en cuando. Tanto el pan y la copa son solo memoriales, símbolos, no son sacramentos. El memorial justamente tiene lugar o se establece el pan y la copa como memorial al creyente porque ya hemos alcanzado la gracia. Es decir, esto nos recuerda la gracia. La cena conmemorativa recuerda al creyente, trae a memoria al creyente la gracia. La fuente de la salvación es la gracia de Dios, no la cena conmemorativa. Eso hay que entender. A veces hay creyentes que caen en esa confusión. Sí, toman la cena conmemorativa como un acto solemne, sí. Pero un acto solemne que lo consideran como un sacramento, es decir, al participar de ella, consideran que les otorga un poco más de salvación o que les confirma la salvación. Nunca, hermanos, en nuestras mentes podamos maquinar tal error. ¿Por qué? Porque la salvación solamente tiene una fuente y no es la cena conmemorativa, tampoco es el bautismo. El domingo pasado tuvimos bautismo. Los que fueron bautizados no se bautizaron para ser salvos. Los que participan de la cena conmemorativa no participan de ella para ser salvos o para confirmar su salvación, no. Eso no enseña la Biblia. La salvación tiene solamente una fuente, la gracia de Dios. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos. No dice, por participar de la cena conmemorativa. Tampoco dice, porque habéis sido bautizados, sois salvos. No dice, por haber dado su ofrenda o sus diezmos, o por no faltar a la iglesia. Por gracia sois salvos. La fuente de la salvación es la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es que Jesucristo se hizo hombre. Y siendo hombre, Dios hecho hombre, cargó sobre sí tus pecados y los míos. Él se hizo culpable en tu lugar y en mi lugar. Dios descargó sobre su Hijo Jesucristo toda su ira sobre el pecado, toda la condenación sobre el pecado, la descargó sobre su Hijo Jesucristo. Y al hacerlo, y al resucitar de entre los muertos, nos extiende gratuitamente, sin que usted tenga necesidad de hacer nada más que recibir. Nos extiende esa gracia. Eso es gracia. Salvación. Por gracia sois salvo. Por medio de la fe. La gracia es el brazo de Dios que se extiende en favor del perdido pecador. La fe viene a ser el brazo del pecador que se toma de la mano de Dios y recibe esa salvación. La fe, la confianza, la certeza, la seguridad de que Jesucristo es el Señor, es el único y suficiente Salvador. Por eso dice, por gracia sois salvo, por medio de la fe. Y por si hay alguna duda en el corazón del hombre, la Biblia afirma contundentemente, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, la salvación usted no lo va a obtener jamás por algún esfuerzo. Y si usted piensa que ha llegado a ser salvo porque usted es una persona buena, porque asiste a una iglesia, porque un día se bautizó y porque participa de la cena conmemorativa, debe de arrepentirse. Nunca fue salvo, porque la salvación no es por obras. La obra que había de llevarse a cabo para la salvación, Cristo la hizo todas. Toda la obra necesaria para la salvación ya la hizo Cristo. Eso es gracia. Cristo lo hizo todo, justamente para que nadie se gloríe diciendo, yo fui salvo porque siempre fue una buena persona. Siempre que tuve la oportunidad di limosnas, di mis diezmos, por supuesto que obedecí los sacramentos del bautismo y la cena conmemorativa. No, la salvación es pura gracia para que el hombre nunca tenga un ápice, arte ni parte en la obra de la redención. Solamente Cristo. Y enteramente Él se encargó de llevar a cabo esa obra. Ahora bien, estableciendo esta base, este fundamento, la cena conmemorativa es un memorial. El pan y la copa son memoriales, símbolos que nos recuerda, que trae a memoria cómo fuimos salvos. ¿Quién es el Salvador? Para que nunca perdamos de vista, para que nunca nos ensoberbezcamos pensando que de alguna manera o con alguna pequeña obra hemos colaborado para la salvación. No. El acto de la cena conmemorativa justamente es para recordarnos de quién viene la salvación. ¿Y quién es el Salvador? El pan ni la copa nos permite confirmar la salvación y mucho menos alcanzar la salvación. Por eso, no es un sacramento, porque un sacramento se celebra o se practica para... Esta doctrina enseña así, de que en el pan y en la copa se encuentra presente Cristo. No, la Biblia no enseña tal cosa. El pan sigue siendo pan, la copa sigue siendo copa. Cristo no está presente en esa copa ni en ese pan. Cristo se encuentra presente en el Padre, sentado a la diestra de Dios, reinando, esperando el día en el que el Padre lo envíe a arrebatar a su iglesia. Cristo no se encuentra presente en el pan y en la copa. La presencia de Dios se hace realidad a través de su Espíritu Santo en la vida del creyente. Esa es la verdad de Dios y la doctrina bíblica. Ahora, si no es transustanciación, tampoco es consustanciación. ¿Cuál es la correcta doctrina bíblica de la cena conmemorativa? Es eso, conmemoración. Ni transustanciación, ni consustanciación, es conmemoración. Conmemoramos en el pan y en la copa. Se puede apreciar el símbolo de lo que Cristo llevó a cabo en el Calvario, en la cruz, derramando su sangre por nosotros. También, por supuesto, como vemos en los versículos 24 al 26, la razón por la que se establece la cena conmemorativa es con el fin justamente de ayudar al que el creyente pueda observar la primera y la segunda venida de Cristo. Sí, noten ustedes de que en el versículo 26 dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. En esta afirmación, el desafío en el creyente es para mirar al pasado, para no perder la fuente y el fundamento de nuestra salvación. Todas las veces que comieres ese pan y bebieres esta copa, ¿qué es lo que se anuncia? La muerte del Señor. Hermanos, como dije en principio, estamos involucrados en tantas cosas, en mil cosas diariamente. Sí, compromisos vienen y van, caminamos, deambulamos, damos de aquí para allá. Muchas cosas entran y pasan por nuestras mentes. Y por supuesto, siendo carne, a veces tendemos a descarriarnos o en apartarnos. Ahora bien, la cena conmemorativa tiene como objetivo justamente ayudarnos a no perder la fuente y el fundamento de nuestra salvación. La fuente y el fundamento de nuestra salvación fue la muerte de Cristo. Vuelvo a repetir que no hay otra manera de ser salvos. No hay nada en que nosotros podamos confiar. No hay nada que nosotros podamos plantear diciendo: no, yo no tengo problema porque yo no soy tan malo. Yo hago bien esto, hago bien aquello. Hermanos, la fuente de la salvación y el fundamento de la salvación se establece sobre la muerte de Cristo. Jesucristo se hizo responsable de nuestros pecados. Y al hacerse responsable, cargó con las consecuencias del juicio de Dios sobre él mismo. Por eso, la cena conmemorativa, en ella se nos es llamado a recordar, traer a memoria la muerte del Señor. Ahora bien, noten también ustedes el versículo 26, la última parte dice: hasta que Él venga. Esto nos ayuda a mirar el futuro, es decir, la proyección de nuestra vida cristiana. No solo debemos de mirar la fuente de nuestra salvación, no solo debemos de mirar el fundamento de nuestra salvación y conformarnos con ella. Ah, ya soy salvo. No hay ningún problema. Ahora, además, yo voy a hacer lo que bien me parezca. Voy a vivir como se me antoja. ¡No! Y si lo hacemos, si vivimos desordenadamente, si vivimos conforme nuestros propios antojos, la cena conmemorativa justamente es un símbolo que nos debe llevar a la reflexión de que la vida cristiana no solo tiene que ver con el pasado, es decir, con el fundamento y la fuente de la salvación que es Cristo. La vida cristiana tiene un desafío de vida hasta que Él venga. Y esto tiene mucho que ver. Miremos Colosenses capítulo 3. ¿Qué exhortación nos presenta la Biblia

Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Qué pecado nos asedian, hermanos? ¿Qué peso nos estorban para servir a Dios? ¿Qué situaciones afectan mi vida que no me permiten tener soltura, tener amplitud, desarrollo cristiano? El desafío del autor del libro de Hebreos es despojarnos. El creyente, al probarse a sí mismo, al hacerse una evaluación personal, ante ese acto simbólico que nos recuerda, que trae a memoria las bases y el fundamento de nuestra salvación, debemos de reflexionar. Y si hemos hallado faltas, pecados, pesos que estorban nuestro diario vivir, nuestro buen desempeño en nuestra vida cristiana, el desafío está allí. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Iglesia de Jesucristo, hermanos, el desafío está allí. La vida cristiana para nosotros es una oportunidad para vivirla intensamente. En nuestra carne cometemos errores, pecados, desobedecemos a Dios. Pero fiel y grande es Dios, cuya misericordia es inmensa en nuestro favor. Por tanto, asidos de su perdón y misericordia, como iglesia y como creyentes en particular, debemos de vivir intensamente nuestra vida diaria, agradando a Dios, glorificando su nombre, testificando así de Cristo. Porque el mundo presente en el que vivimos, hermanos, este mundo sediento, este mundo moribundo, esta sociedad que se está muriendo, necesita creyentes, iglesias, que vivan en verdad esas normas, esas reglas de conducta propias de una iglesia, propias de un creyente. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, dice la Biblia. Y esa paz, esa disciplina, ese orden, a lo que la iglesia es desafiada por el Señor en medio de estos tiempos. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por el privilegio de apreciar de cerca tu voluntad en relación a tu iglesia. Gracias por esa provisión que es la cena conmemorativa, esa ordenanza que está allí ante nosotros para recordarnos, para traer a memoria, Señor amado, la fuente, el origen de nuestra salvación y el desafío de la vida cristiana. Oramos en este tiempo, Señor, para que tu gracia y tu misericordia sostenga la vida de esta iglesia, los creyentes que las componen, que todos tengamos en común vivir nuestras vidas en obediencia y sujeción a tu palabra como única regla de fe y conducta para nuestras vidas. Glorifícate, Señor, en la vida de tu iglesia en medio de estos tiempos. Que esta iglesia siga siendo para esta sociedad moribunda una oportunidad para que puedan apreciar y conocer a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. La gloria y la honra sea solo para ti. Oramos en Cristo Jesús. Amén.